Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Este viernes 7 de septiembre de 2018, agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 90.5 de FM. Radio V, una producción y dirección de Ernesto Colinot. Operación en cabina, Joel Bonilla. Y agradecemos a todo el equipo de Radio V que hace posible esta transmisión. Y Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarlos esta tarde para conocer pues lo más importante de nuestra casa de estudios. Y bueno, como ya decía Antulio, agradecemos a todos nuestros compañeros. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Investigadores del Centro de Idiomas y de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana representaron a nuestra Casa de Estudios en el Simposio Internacional sobre Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en Irlanda. Alumnas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana participaron en el Maratón Regional de Conocimiento 2018 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Contaremos con la presencia en el estudio de Saúl Enrique Melchor, egresado de Ingeniería de Software, para hablarnos sobre su tema de investigación, estabilidad. También estará Janet Guadalupe de la Cruz, estudiante del doctorado en neuroetología, cuyo trabajo de investigación está enfocado al sistema visual de crías de tortugas marinas. Además, estará con nosotros la estudiante de la Facultad de Artes Plásticas, Daniela Garrido, para hablarnos sobre su documental Chepa. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos este Voz Universitaria agradeciendo a nuestros compañeros y amigos de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar la mayor parte de la información que aquí les proporcionamos e incluso ampliarla. Y si así lo desean, lo pueden hacer a través de la página www.v.mx/prensa. También agradecemos y saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con redes sociales y a estar en contacto con todos ustedes y a todos, bueno, todos los colaboradores de Radio V. Y precisamente para estar en contacto con nuestra comunidad universitaria, les presentamos nuestros medios de contacto. Nos pueden contactar a través de los teléfonos 817-5115, 817-5117 o a través de nuestro WhatsApp al 2281-040477. También nos pueden contactar a través de Facebook o de Twitter. Nos encuentran como Radio V. Y si ustedes quieren compartir algo, alguna investigación, algún coloquio o actividad dentro de la universidad, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Estamos para servir a la comunidad universitaria. Esta es la razón de ser de este noticiero. Y para comenzar, el día de hoy tenemos regalos, Antulio. Así es, el amigo Manso de Benito Pérez Galdós, para la persona que nos diga desde dónde nos sintoniza y el año de publicación del amigo Manso. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas al 2281-040477 vía WhatsApp y vía telefónica al 817-5115, 817-5117, también a través de nuestra página de Facebook en Radio V. Nos encuentran, esa es la página de Facebook de la estación, y aprovechamos para agradecer a Aldo Camacho por esta transmisión que tenemos vía Facebook. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1935, muere el pintor mexicano Fermín Revueltas. Él fue dibujante, muralista, pintor y vitralista mexicano, uno de los primeros integrantes del movimiento muralista mexicano. En 1949 muere también el pintor mexicano José Clemente Orozco, quien fuera el fundador de dicho movimiento muralista mexicano, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Y un 7 de septiembre, pero de 1946, es emitida la primera transmisión abierta en México de un programa de televisión en blanco y negro desde las instalaciones de la XHIGC, que era operada por el ingeniero Guillermo González Camarena. En 2002 muere la cantante de soul Irma Franklin, también conocida por ser hermana de Aretha Franklin. Y un día como hoy, pero de 1930, nace el saxofonista y compositor de jazz estadounidense Sonny Rollins, de quien escuchamos Saint Thomas. Mundo Universitario. Las noticias les platicamos con información de Carlos Hermida que los investigadores del Centro de Idiomas y de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana representaron a nuestra Casa de Estudios en el Simposio Internacional sobre Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Irlanda, en donde expusieron la oferta académica de nuestra universidad a profesores, directivos e investigadores en la University College Cork. Víctor Hugo Ramírez, investigador y docente del Centro de Idiomas de la UB, comentó que los docentes del Departamento de Lenguas Extranjeras se interesaron mucho en los proyectos interculturales y de vinculación de nuestra Casa de Estudios. Andrés Zamora, responsable del área de informática de la Escuela para Extranjeros, dijo que directivos e investigadores de universidades europeas mostraron interés en la integración de tecnologías en el aprendizaje de las lenguas, y comentó que pudo conocer la bibliografía, técnicas, experiencias y trabajo documentado en enseñanza del español de universidades irlandesas con la finalidad de analizar e implementarlo en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Son las 2:12. Y con información de Claudia Peralta, les comunicamos que alumnas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana participaron en el Maratón Regional de Conocimiento 2018 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. En el evento intervinieron estudiantes de Relaciones Industriales y de Administración de Negocios Internacionales, quienes demostraron sus conocimientos y aptitudes en las áreas de recursos humanos y finanzas. Consistió en dos fases, la primera de 50 reactivos y la segunda de 40 en las áreas de administración, informática administrativa, finanzas, mercadotecnia fiscal y recursos humanos. El objetivo de estos eventos es que los estudiantes se involucren y participen conviviendo con otras universidades donde se evalúan ciertas áreas de conocimiento. El maratón se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Chetumal y en la Universidad Autónoma de Chetumal, los pasados 23 y 24 de agosto. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en el estudio Saúl Enrique Melchor Ramírez, egresado de Ingeniería de Software, para hablarnos sobre su tema de investigación estabilidad. Bienvenido, Saúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu proyecto? Ah, pues bueno, esta es una investigación que se realizó en torno a la estabilidad de software. Esta es una propiedad de, bueno, una característica que permite que un sistema de software lo podamos cambiar sin que lleve tanto riesgo económico. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un sistema de venta de computadoras o algo así. Y va pasando el tiempo y usted de repente decide, no sé, vender ahora libros o cosas así. Generalmente lo que se hace en estos casos es pues rehacer todo el sistema, o sea, pero sigue de fondo, sigue funcionando igual, sigue vendiendo, sigue comprando, sigue todo eso. Entonces la estabilidad lo que nos permite es que realizando estos cambios mínimos podamos reutilizar el sistema anterior sin que tengamos que desarrollar uno nuevo. Maravilloso. ¿Por qué es tan importante mantener este tipo de estabilidad en los sistemas? Porque, bueno, esto es más que nada, de hecho casi no se aborda en toda la investigación que encontré. Pero lo que hace es que, por ejemplo, para las grandes empresas les ahorra tiempo, personas. Y eso al fondo también es mucho dinero. Por supuesto. ¿Está enfocado entonces al campo de la administración, los negocios, tu software? ¿O está también se puede aplicar, digamos, no sé, en bibliotecas? Estoy como... Pues es que en sí el concepto de estabilidad es que algo que pueda cambiar sin tener que derrumbarse o desaparecer. Pero en sí, más que nada, esta estabilidad es para los sistemas de cómputo. Y bueno, en sí, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo logras que esta estabilidad funcione? Pues bueno, estos, ¿cómo decirlo? Hay varios autores distintos y hay distintos enfoques. Por ejemplo, en mi investigación abordé dos cosas. Una es el del diseño de software estable. En esta la forma de hacer es diseñarlo de una forma que sean por capas. De forma que las capas que son las que son más fáciles de cambiar, o sea, las que son más dependientes de la zona de aplicación, sean las que cambien. Por ejemplo, suponiendo que, volviendo al ejemplo que le puse, suponiendo que fuera esta zona de computadoras, nada más reemplazamos la parte de computadoras y la cambiamos a una zona de libros. De esta forma, así se consigue. Otra forma es que, bueno, esta es más que nada para la medición, y esta es conforme a la dependencia. Mientras, si cambias una zona que es muy, de la cual dependen todos, todo tu sistema se va a ver afectado. Todo, entonces tienes que volver a retrabajar, reutilizar, rediseñar. Y de forma que esto lo que te permite es asegurarte que solamente cambias igual al exterior. Ese software ya está probado, ya está aplicado, ya está, digamos, para vender, para compartir, para descargar. No, es que este nada más fue una investigación. O sea, sobre esto, porque en sí hay muy poco. O sea, por ejemplo, también realicé una revisión sistemática de la literatura. Esta abarca desde los años 80 y a los más recientes, me parece que fue 2016, y solamente hay alrededor de 20, 30 investigaciones, es muy poco. Entonces lo que se quiere realizar con esto es que con esta investigación alguien agarre y pueda realizar una propuesta, ya sea de métrica o de diseño, y así poderlo aplicar en sistemas ya verdaderos. Y poder tener las ventajas que ya les comenté. Bueno, Saúl, eres el primer egresado en presentar examen de titulación. Así de la es. Primera generación, el primer titulado de tu generación, evidentemente, de la licenciatura en Ingeniería de software. ¿Te titulaste con este proyecto? Así es, me titulé el día 13 de enero, del 13 de agosto. Y bueno, pues queda la invitación para que sigan haciendo este tipo de investigación, ¿no? Porque hace falta. Sí, la verdad es que sí, es un área muy poco explotada. Y pues sí, como dije, Entonces hay muy pocos estudios a lo largo del tiempo. Muy bien, Saúl, muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria y compartirnos parte de tu trabajo. Y bueno, felicidades por ser el primer egresado. Y recuerden que hoy regalamos a través de una rifa el libro El Amigo Manso de Benito Pérez Galdós a la persona... A las personas entrarán a una rifa que nos contesten al 2281-040477 y también a través de los teléfonos 817-5115, 817-5117 y nos digan desde dónde nos están escuchando y el año de publicación del Amigo Manso. Son las 14 horas con 18 minutos. Regresamos. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Carlos Hermida que David Oliva, director de la agencia EUMEX Connect, institución dedicada a la colaboración entre universidades de Latinoamérica y Europa, impartió la conferencia El nuevo perfil del investigador en entornos de investigación abierta y ciencia 2.0. Afirmó que el rol de los investigadores ha cambiado y que deben modificar sus perfiles y actualizarse para poder competir en el entorno global. Oliva comentó que el término ciencia 2.0 se refiere a un modelo en el que las habilidades de las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para realizar cualquier colaboración bajo un entorno de tecnología digital. Este tipo de herramientas promueve la publicación de datos y de resultados parciales, incluso de revisión de proyectos, lo cual brinda mayor certeza al trabajo. La conferencia se realizó el pasado 3 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana como parte de los festejos del Día del Programador. Ciencia. Con información de Elizabeth Vázquez, les compartimos que Fidel Santamaría, investigador del Departamento de Biología de la Universidad de San Antonio, Texas, impartió una serie de conferencias sobre su trabajo en neurociencia computacional. El tema del estudio de Santamaría es el cerebelo, el cual se relaciona con las actividades motrices y se encuentra vinculado con prever lo que ocurrirá, incluso antes de que realmente suceda. El investigador fue invitado por el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana y mencionó que desde la neurociencia computacional es posible plantear la operación de las computadoras y de cómo utilizar las teorías de la computación para entender el funcionamiento del cerebro humano. Son las 14 horas con 23 minutos. La entrevista. Y en el estudio nos acompaña Janet Guadalupe de la Cruz Pino, estudiante del doctorado en neuroetología, cuyo trabajo de investigación está enfocado al sistema visual de crías de tortugas marinas. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hablábamos un poco en el corte sobre la importancia de hablar y trabajar en crías de tortugas marinas, ¿no? Tú hacías una pregunta, ¿no? ¿Te has preguntado cómo ven las tortugas? Sí, que si se habían preguntado cómo ven las tortugas, ¿no? Jamás. Y por ahí arranca tu tema de investigación. Pues sí, es siempre nos hacemos esta pregunta, o de niños, de cómo ven los perros, los gatos, y sabemos que ven colores muy tenues, ¿no? No en blanco y negro, sino colores muy tenues. Pero una tortuga, ¿cómo ve? O sea, ¿cómo ve, no? Y bueno, yo estoy trabajando con tortugas marinas de hace ya unos años y ahora estoy enfocada en el sistema visual. Estoy viendo qué colores son los que reconocen más, ¿no? Aunque, bueno, es muy difícil saber porque no son los mismos colores que nosotros vemos, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy diferente. Yo no puedo decir que un verde, que es lo que yo veo, va a ser el verde que ya ve, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, trabajo con dos especies de tortugas, que es la tortuga lora, que es una tortuga que llega con mucha abundancia aquí en Veracruz y en Tamaulipas, y con la tortuga golfina, que es del Pacífico, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo trabajé en Oaxaca y estoy viendo esta preferencia a los colores, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es una parte de mi proyecto, y otra parte del proyecto está enfocada a ver células en la retina, que es la última capa del globo ocular, que hace todo el procesamiento de la información visual, ¿no? Entonces, ahí hay muchas células, y entre esas están las ganglionares. Las células ganglionares son las que proyectan toda la información al cerebro. Entonces, uno de los objetivos de mi proyecto es ver cuántas células hay en estas dos especies y ver si hay diferencias, porque la tortuga golfina es la única especie que anida durante el día. Y la tortuga golfina, la tortuga lora es la que anida durante el día, y la tortuga golfina puede anidar durante el día y durante la noche. Entonces, la cantidad de estas células puede variar dependiendo de los hábitos de los animales, y bueno, uno de los objetivos es ver si hay una diferencia entre estas dos especies, ¿no? Claro. Esta investigación tiene, además de conocer y de explorar el mundo de las tortugas marinas, también una utilidad en su preservación, ¿no? Sí, claro, porque bueno, se ha estudiado mucho qué colores son los que afectan uh-huh. más a la durante la anidación, porque se sabe que el sistema visual es el principal que utilizan las tortugas para orientarse, o sea, tanto las hembras cuando llegan a las playas a desovar, como las crías cuando nacen en la playa y se van al mar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros les ponemos un estímulo luminoso, ellas se van a dirigir a ese estímulo luminoso. Uh-huh. Entonces, bueno, una de las aportaciones de mi proyecto es ver cuáles son las luces que menos les afectan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, Veracruz no tiene playas con tanto desarrollo turístico, ¿no? O sea, con tantos hoteles, ¿no? Como por ejemplo en Acapulco, uh-huh. Pero bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Donde hay playas donde se ha visto una afectación de todas estas luces en las playas de anidación, y que les afectan tanto a las hembras como a las crías. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una también de las aportaciones que, que está dando mi proyecto. Hay una emergencia, ¿no? Sobre las especies marinas en la actualidad, sobre la investigación y sobre la protección. Vimos recientemente fenómenos en el sureste del país con algunas con algunas especies. Hay una relación directa entre la, no sé, hay, es una pregunta para ti sobre la relación directa entre la contaminación, más allá de las luces, sino contaminación que hay en mares y en playas sobre estas especies. Sí. ¿Y cuáles son las que se han encontrado? Sí, bueno, o sea, en tortugas marinas es lo que más ha sacado, o sea, es eso que confunden el alimento, bueno, que principalmente con algunas especies comen medusas, entonces pues las confunden con los plásticos, ¿no? Y pero bueno, no solamente en las tortugas, o sea, en todas las especies marinas, o sea, en aves, en delfines, o sea, en mamíferos en general, incluso también en peces grandes, o sea, se ha visto cómo al abrirlos, o sea, están llenos de basura, ¿no? O sea, o sea, no solo las tortugas, sino todos los animales en general. Igual, o sea, en las playas de anidación, pues la cantidad de basura que hay ha impedido, o sea, impide que las hembras lleguen a anidar y que las crías puedan llegar al mar, ¿no? Claro. Entonces sí hay una fuerte, o sea, afectación en el, por la contaminación en las especies marinas. Y en el caso específico de tu investigación, ¿cómo se puede acceder a esta información, sobre todo para las personas que están trabajando con nidos y tortugas marinas, sobre todo la gente de hoteles, por ejemplo, que tienen a su cargo playas donde llegan las tortugas a desovar? Entonces, ¿cómo podemos acceder a esta información? Pues, por ejemplo, o sea, podemos acercarnos hacia los especialistas que por lo regular están en contacto con las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Cancún hay hoteles en donde ya saben las personas de los hoteles que cuando llega una tortuga a anidar hay que rodear a la tortuga y cuidar los nidos y los huevos, ¿no? Pero, pues, lo indicado sería, o sea, contactar a los especialistas, o sea, en la universidad habemos varios que trabajamos con reptiles, con tortugas marinas, y pues así podríamos nosotros acceder a toda esta información de qué es lo que les afecta, cómo podemos ayudarlas, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Janet Guadalupe de la Cruz Pino, estudiante del doctorado en neuroetología, y tu trabajo que está enfocado en el sistema visual de crías de tortugas marinas. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Y tenemos un libro. Estamos regalando El Amigo Manso de Benito Pérez Galdós para la persona que se comunique con nosotros y nos diga de dónde nos sintoniza y el año de publicación de este libro, El Amigo Manso. Recuerden que tenemos hasta las 2:50 minutos para recibir sus respuestas. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Paola Cortés les platicamos que se inauguró el pasado viernes 31 de agosto en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana la exposición fotográfica Una Madre Nunca Olvida de Daniel García Muñoz. La exposición plasma el grave problema de la desaparición forzada de personas que se vive en el país. Araceli Salcedo, fundadora del colectivo de familias de desaparecidos de Orizaba, Córdoba, AC, comentó que esta exposición reproduce su llamado de auxilio y de ayuda para encontrar a sus hijos, lo cual ha sido de manera permanente. Recordó que desde 2012 el colectivo ha emprendido la búsqueda de sus familiares en vida y en fosas clandestinas, pero también ha realizado acciones de visibilización y sensibilización en la sociedad. En tanto, Arturo Márquez, coordinador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, advirtió que la sociedad aún no se da cuenta del alcance y gravedad que representa la desaparición de personas, y agregó que el arte y la cultura pueden ayudar a sanar de manera individual y comunitariamente. Acciones culturales como esta exposición ayudan a visibilizar el problema y apoyan la exigencia de los familiares de desaparecidos a que se garanticen los derechos de las víctimas directas e indirectas. La exposición estará todo el mes de septiembre en la Casa del Lago UV y la entrada es libre. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que Daniela Garrido y Nayasheli Ramírez, estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, presentaron el documental Chepa. Con la producción audiovisual proyectada en el aula Clavijero, las jóvenes se titularon de la licenciatura en fotografía. Dicho cortometraje carece de diálogos y es inspirado en trabajos como Los Herederos de Eugenio Pogolsky y Yo No Soy de Aquí de Maite Alberdi. Son las 14 horas con 36 minutos en Voz Universitaria. La entrevista. Y se encuentran con nosotros en el estudio Daniela Garrido y Nayasheli Ramírez, estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas y autoras de este documental Chepa. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. Cuéntenos, para quien no ha visto Chepa, ¿de qué va? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde salió? Bueno, ¿de dónde salió? Bueno, nosotros somos parte del colectivo La Raza. Y bueno, nosotros hacemos producción audiovisual documental desde el 2014, pero Chepa salió por una invitación de, en el 2016 por el área, por el, la dirección, por la general, dirección general de la Académica de Artes en Rectoría, para colaborar con la clase, con la Casa de Cultura de Tlacolulan. Entonces, pues ahí fue donde conocimos a este personaje, a Chepa. ¿De qué se trata ese documental? Pues es un documental contemplativo, como bien ya lo dijo tu compañero, carece de diálogos, pero es una invitación a la reflexión y a la contemplación de una vida cotidiana de esta mujer en la colina de Tlacolulan, muy cerquita de aquí, como 40 minutos. Y pues básicamente es su vida y y cómo ella hace sus actividades diarias. Bueno, y platícanos, ¿dónde podemos ver este documental? ¿Cómo podemos acceder a él, conocerlo? Pues ahorita no tenemos, no está en ninguna plataforma digital, uh-huh, porque hemos decidido que va a concursar en algunos festivales y por, uh-huh, así como por reglas o por así decirlo, no la podemos subir a ninguna plataforma. Entonces estamos buscando también espacios o invitaciones a comercial, uh-huh, por si alguien gusta como invitarnos a que lo proyectemos de manera oficial, pero no podemos subirlo a ninguna plataforma. Si quiere alguien que esté organizando un festival sobre cine y documental, ¿cómo las puede contactar? Pues yo creo que pues redes sociales, realmente todos los contactos que son con nosotros son por medio de nuestra página del colectivo, La Raza Colectivo, uh-huh, igual así nos encuentran en Facebook, Instagram o así, pues con un mensaje regularmente. Uh-huh. La Raza Colectivo es como los encuentran en Facebook. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Ustedes también hacen trabajo con diferentes festivales, con trabajos sobre documental? Quizá el más reconocido en Jalapa es Oftálmica. Sí, pues nosotros somos, bueno, recientemente nos agregamos como colectivo a ser parte del equipo de producción de Oftálmica y este año fuimos el equipo de Oftálmica y bueno, también estamos participando ahora con el Festival Ultracinema, uh-huh, y también en Tepoztlán con el Pet Film Festival y somos colaboradoras también. Muy bien, pues algo más que deseen comentarle a la gente respecto a su documental, una posible proyección alterna o alguna manera de presentarlo que tengan. Pues estamos tratando, bueno, ahorita muy recientemente nos invitaron a, uh-huh, a, va a haber como próximamente un evento finales de mes en un espacio que va a ser totalmente nuevo, que apenas están como iniciando, uh-huh, se llama Pasillo Blaskerfield o algo así, bueno, está como así, es una invitación de hace 2 días, entonces donde vamos a andar pues proyectando trabajo los últimos 3 días del mes de, okay, septiembre. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Daniela Garrido, Nayacheli Ramírez, por venirnos a contar sobre su trabajo, que además fue trabajo de titulación, ¿cierto? Sí. Chepa. Y bueno, tenemos un libro que estamos rifando. Estamos rifando El Amigo Manso de Benito Pérez Galdós para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga de dónde nos sintoniza y el año de publicación de este libro, El Amigo Manso. Recuerden, 2281-04-0477-817-51-15-817-51-17, nuestros teléfonos. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV 90.5 de FM. Continuamos. Catorce horas con 43 minutos, y el Códice Borbónico, un manuscrito azteca de casi 500 años de edad, fue sometido a las técnicas más modernas de estudios de colores para esclarecer los misterios que rodean esta obra maestra. Escuchemos un reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. A más de 500 años de su creación, el Códice Borbónico, un documento que describe los ritos religiosos aztecas, tiene sus espléndidas tintas coloridas intactas. Sin embargo, no ha revelado todos sus misterios. Esta obra maestra del siglo XVI mide 14 metros de largo y está dividida en 36 hojas cuadradas de cerca de 40 centímetros de largo. Fue trasladada a España y reapareció en Francia en el siglo XIX, probablemente robada por los franceses durante la invasión de España. Luego, la biblioteca de la Asamblea Nacional Francesa, cuyo edificio lleva el nombre de Palacio Borbón, adquirió el Códice Azteca. El documento, llamado desde entonces Códice Borbónico, es uno de los pocos que tienen una prohibición total de ser desplazados. Su contenido es particularmente valioso porque describe aspectos de la cultura mexica del Antiguo México que no aparecen en ningún otro códice. Daniel Deuve, antropóloga del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y antropóloga especialista de la cultura náhuatl, compartió con RFI los detalles de este documento. Contiene varias partes. Una primera parte es sobre el calendario de 260 días, que se llama el calendario adivinatorio. Y una segunda parte contiene dos páginas sobre los 52 años del llamado siglo mexicano, que contaba con 52 años. Y luego viene una tercera parte que habla, que hay muchas teorías sobre este códice, que para mí esta tercera parte presenta los dos primeros años de un nuevo ciclo de 52 años y sus rituales, y después los 49 años que van a seguir y que deberían de llegar al último año del ciclo de 52 años. Y si entramos un poco en los detalles, usted dice que se describen los ritos religiosos. Pues se describe a través de dibujos todo lo que se refiere al año, a los 52 años y al año solar. Son ritos que nunca se habían visto descritos de esta manera. Y por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en la parte de los 52 años precisamente se ven sacerdotes vestidos con vestido de dioses, que están ahumando con copal, que se ven personas que se llaman los Ixchitlán, las representaciones, personificaciones de las deidades que se supone que van a ser víctimas de un sacrificio, pero nunca se muestra realmente un sacrificio sangriento, pero se muestran todos los personajes que participaban en esos rituales. Hace 4 años, los científicos decidieron realizar estudios adicionales para determinar la edad exacta del Códice Borbónico. El objetivo era determinar si el códice había sido creado antes o después de la llegada de los conquistadores españoles. Daniel Deouf. Lo que ha habido en Francia últimamente es que un doctorando de química, de especialista del patrimonio, de técnicas de conservación, ha hecho un estudio con unas técnicas nuevas, no invasivas, que le permitieron entrar a trabajar sobre el códice y sin tomar muestras con unos aparatos, ha logrado hacer un estudio químico de todos los colorantes. Es Fabien Poutier. Sus conclusiones son que todos los colorantes y el papel, que es un papel amate, como lo que se llama hoy en México papel amate de ficus, todos estos materiales son de origen prehispánica, no hay ningún material de origen europeo. Lo malo es que eso no nos dice si fue confeccionado antes o después de la conquista española, porque el uso de materiales prehispánicos de colorantes prosiguió durante el siglo XVIII, durante muchos años, ¿no? Pero tenemos una idea de la época. Sí, claro, es forzosamente entre 1500 y 1550. Consulte en nuestra página web rfimundo.com para descubrir esta joya del arte azteca que narra a través de cientos de dibujos los rituales de la cultura mexica. Deportes. Catorce horas con 49 minutos en Voz Universitaria y ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tulio, todo el equipo de Voz Universitaria, hasta con los que le van a la América y el pueblo, están aquí presentes en esta, no en esta mesa. No tenemos otra, profe. No tenemos opción para poder mejorar esa condición. Bueno, más de 1,000 deportistas de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana del 17 al 29 de septiembre estarán participando en el Festival Deportivo de nuestra máxima casa de estudios de Veracruz 2018. Esto lo informa la titular de la Dirección de Actividades Deportivas, la maestra Maribel Barradas de Landa. Y entonces aquí será el gran festival de nuestra máxima casa de estudios para encontrar el representativo de la Universidad Veracruzana para eventos de corte estatal y después regional. Aquí en la mesa de Voz Universitaria se encuentra con nosotros José Rafael Medina, presidente, y Rafael Valdés, vicepresidente de la Asociación de Físico Constructivismo y Fitness, AFET, del estado de Veracruz, que tienen una actividad este fin de semana. José Rafael y Rafael Valdés, ambos Rafael, bienvenidos a esta mesa de Voz Universitaria. Muchas ¿Qué gracias. Podemos Muy entender buenas tardes, por la situación de fitness? Fitness es el acondicionamiento físico, donde se trabaja el cuerpo sin la ambición de llegar a obtener mucho volumen. Un físico más refinadito, más estético, apolíneo, por así decirlo, tipo Apolo. Y la situación del físico constructivismo ya va en la situación de crear un cuerpo a modo. Sí, es el, precisamente dice, es del, en base al culto al físico, que es de donde se desprende, pues es lo que se trata de conseguir, es una hipertrofia, un desarrollo muscular. Ha habido muchas situaciones como interrogantes. Yo voy a construir mi cuerpo, pero tengo que ingresarle algunos suplementos, cosas por el estilo que lo pueden dañar a futuro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puede llevarse de manera natural. También se puede. Tardas un poco más. Pero esa es la vanidad me gana, ¿no? Pues sí, sí. Y entonces, pues a la larga, depende de las cantidades muchas veces y de la prolongación de los ciclos. O sea, un ciclo muy prolongado, pues te va causando daño. Pero si haces un ciclo, tomas un descanso, lo vuelves a tomar, tomas un descanso, lo tomas nada más como un impulso. ¿Quién me puede guiar para hacer exactamente una construcción del físico adecuado, sin dañarlo? Bueno, no, los instructores en el gimnasio. Yo soy instructor de hace más de 40 años y he ayudado a personas a construir físicos muy bonitos, armoniosos, todavía están ahí, o sea, todavía tienen los músculos que construimos, no son músculos de exhibición de un día, son músculos que duran para la vida. No caducan. O sea, pierdes un poco de tono, pero lo que formaste, ahí está. Yo les digo a los muchachos, yo una vez que me preparé para un evento y construí unos cuádriceps casi marcados y todo, dije, todavía los conservo. Y ya tiene 30 años que lo hice y las piernas están en la misma forma, los tríceps están en la misma forma. Ahora, puedes perder volumen muscular porque pues también yo ya tengo 64, ya claro. Me estaban pasando la factura, ¿no? Me dijo, oye, ¿qué pasó? Y me enfermé un poco el estómago y perdí 12 kilos de peso, ¿no? Pero estoy trabajando para tratar de recuperarlos. Pero despacito. Poco a poco. Sí, no sé si el tiempo me alcance, ¿verdad? Pero ahí estamos. Pero tiene que llegar. Sí. Bueno, precisamente el próximo fin de semana tienen ustedes dentro de la asociación una exhibición a carácter estatal, precisamente de fitness y de físico constructivismo. ¿Quieren platicar al respecto, por favor? Sí, un poquito voy a ahondar, profe, antes de lo que decía ahorita el uso de suplementos e implementos. Siempre en nuestra asociación, el órgano rector, que es la NAVA, precisamente tratamos de que el participante, el atleta, no esté contaminado. ¿Qué ponemos eso de contaminado entre comillas? De que no utilice sustancias. En este caso, en la actualidad se recurre a medicamentos que son planeados en un principio para gente enferma, no para gente sana. Y estamos considerando atletas de alto rendimiento que no deben consumir ciertas sustancias. De hecho, por eso hay un órgano rector como la WADA, que ese es el órgano mundial de antidopaje, el cual también nosotros tenemos que acatar todo ese reglamento, todo ese bagaje de sustancias que están prohibidas dentro del deporte y a lo cual nosotros estamos vigilantes. Entonces, ya retomando la pregunta que usted me hace, el próximo 9 de septiembre a las 12 del día estaremos con el evento NAVA Señor Veracruz, Campeonato NAVA Veracruz, y el cual es selectivo para asistir el 23 de septiembre al NAVA Señor México, el cual a su vez da un pase para ir a la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, en el caso de que llegara a ser algún ganador de Veracruz, que tenemos una carta muy fuerte como el señor Carlos Castillo, esperamos que repita ese y sea el triunfador. Sea el triunfador y sea el que viaje. Antulio tiene oportunidad de poder participar en este evento el próximo 25 años. Por supuesto que sí, cualquiera. Sin problema, puedo ganar. Sí. ¿Qué vamos a observar en este evento estatal? El trabajo muscular que nos van a presentar los muchachos, el esfuerzo de tiempo, de dedicación al entrenamiento, dedicación a la nutrición, el cuidado alimenticio es fundamental allí. Ellos ahorita en estos momentos casi se mantienen a base de pechuga de pollo o pescado, arroz o papitas, pero ya más bien arroz. Sí, ya lo último. Y meter un poco de líquido para marcar bien. Pues lo van perdiendo un poco de líquido y van mostrando más el cuerpo más limpio, con más cortes, sin cero grasas, los niveles de grasa bajan mucho. Y y como hay la hipertrofia que habla Rafael, pues esa se expresa de manera armoniosa en los físicos y va a ganar el físico más armonioso, ¿no? ¿Lo vamos a poder ver a partir de qué horas? A partir de las 12 del día en el auditorio del CENTE, está cito en Saltillo y Aguascalientes. Muy bien, entonces. Y los participantes deberán de estar 2 horas antes para su registro. Oye, Antulio, tomamos nota, por favor. Coachado por el maestro Ariel Ortiz, ¿quién no va a ganar? Así es de que, pues estamos invitados el próximo fin de semana en el auditorio del sindicato de la sección 32, aquí en el Cerro de Macultepec. Está preparado ya para que podamos observar esta gran actividad. ¿Cuánta gente esperamos ver y en qué categorías? Bueno, tenemos un aproximado de 15 categorías. Esperamos al menos 5 o 6 participantes por cada una. Muy bien. Muchas gracias a José Rafael Medina por acompañarnos, a Rafael Valdés, y están invitados para el próximo fin de semana a apreciar la situación del desarrollo muscular sin generar una situación que te ponga en peligro la situación del doping. Muchas gracias. Sí. Y gracias, señor Anturio. Muchas gracias. Pues, señor, sí. Usted, siendo usted mi coach, mire, hasta Aldo y yo.